14:52 minutos acá en este sábado tan lindo, ¿no? Un poco fresco, pero lindo. Y hoy tenemos la columna de arte, pero en presencia. Presencia física. Hoy vine. Hoy viniste. Sí, me vine a visitarlos. Viniste casi a hacer la columna y también a reclamar un espacio, me parece. Una cuestión política. Parte de eso, vine a marcar la cancha. A marcar la cancha, ¿no? Para que y no... sí, hay que traigo nuevos jugadores, claro, entonces dije, vamos a hacer presencia. Pero tampoco que se van saliendo ahí a hacer gambetas y caño y taco, no. Tiene talento. Tiene talento. Ya lo van a ver. Eso es importante. Tiene talento. Después la presentaremos. Si no, no la recomendaba, pero tiene talento, Tiene talento. Después hablaremos con ella, entonces, para comprobarlo. ¿Cómo andas, José? Bien, ¿y ustedes? Bien, buenas todo tardes. Bien. Buenas tardes. ¿Todo bien? Linda tarde, fría. Linda tarde, fría. ¿Tuviste algún problemita para venir? No. Y yo me pierdo. Llegaste bien. Yo siempre me pierdo, porque básicamente soy despistado, así que me pierdo. Encima tengo un problema con la orientación. Claro. Soy muy orientado, pero me orienta el sol. Entonces, les cuento una pavada. La primera vez que vine a Buenos Aires y me metí en un subte, cuando salí, yo estaba exactamente en el punto cardinal opuesto al que había entrado. Porque como los ingleses hicieron los subtes y avanzan al revés, mi punto cardinal estaba completamente desorientado. Entonces, cual bien paisano, salí a la calle y dije, al primer tipo que me crucé, le dije, ¿dónde queda el obelisco? Porque para mí estaba a la espalda. Y me dice, ¿allá? Y dije, y no sabía dónde estaba. Entonces, esta cosa de tener tanta orientación, cuando te desorientas del todo. Claro. Y bueno, me pasó eso. Pues si no tenés que esperar a que empiece a bajar el sol para darte cuenta, ¿verdad? Ahí está. Ahí sí, eso me pasa. De eso ya se me ven para juguerano. Pero bueno, es lo que hay. Así nací en el campo, no lo puedo negar. Está muy bien. Está y perfecto. Hablando de campo, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con un momento específico de la ciudad de la Argentina, en la década del 30. El gran Antonio Seguí está presentando una muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Mamba, en San Juan 350. Esto es una donación que él hizo, donó 112 obras, serigrafías, grabados, para que queden como patrimonio del museo. Y ahí está, a partir del jueves, que se puede visitar en la planta baja de este museo recuperado para la ciudad de Buenos Aires. Estuvo cerrado durante demasiado tiempo, a mi modo, a mi gusto. Lo cerraron para reestructurarlo, lo abrieron hace muy poquito. Ajá. Y ahí está dando vuelta. Esta es creo que es la segunda gran obra que muestra el museo desde su apertura. Y la verdad que vale la pena. Yo todavía no la vi, iba a ir hoy, pero vine para acá. Mañana seguro voy. Bueno. Conozco la obra de Seguí por otras presentaciones que hizo. Seguí es un argentino que nació en Villa Allende, en Córdoba, en 1934. Tiene una formación rara, empezó arquitectura, trabajó en las secciones policiales de un diario, también dejó. A los 17 años se fue a Francia, a París, ayudado por su tía, y ahí estudió, hizo contacto con ciertas corrientes, vino a la Argentina, y tuvo algo raro, porque cual aventurero agarró como una especie de 4x4 y se puso a recorrer toda Latinoamérica en auto. Y ahí tomó contacto con una Latinoamérica diferente a la que conocía. Y en México se hizo amigo de David Alfaro Siqueiros. Nosotros hablamos en algún momento, sí, de Siqueiros, uh-huh, y el mural, que gracias a gestión de un montón de gente y al gobierno de la presidenta, hoy está recuperado, se puede visitar en el Museo de la Aduana Taylor. Yo todavía no fui, pero me voy a morir el día que lo vea. Son 205 metros cuadrados de pintura. Ese muralista importante, uno de los tres grandes muralistas mexicanos de peso, Siqueiros, Orozco y Diego Rivera. Y ahí hace contacto con Siqueiros. Y creo, y esto lo estoy diciendo desde apreciación personal, sí, a título que esta forma de representación que tiene el señor Seguí también tiene que ver con el muralismo. ¿Por qué? Porque entremos de lleno a la obra de Seguí. A partir de 1963... Seguí adquiere su forma definitiva, porque antes él muestra en el 57, es su primera obra, pero también estuvo cerca de los informalistas. Cuando hablamos de informalismo, hablamos de esta obra que es una especie de abstracción chorreada, este cuadro en donde le pegaban una rejilla, donde tiraban pintura. También entendamos que en la década del 50 veníamos del expresionismo abstracto de Polo, que es chorreado y todo ese tipo de cosas. Bueno, cerca de eso estaba el informalismo. Y su primera obra pasa por ese lugar, pero después se aleja. Se aleja porque él es cordobés. ¿Y qué es fundamental para un cordobés? Los paisajes. El humor. El humor cordobés y el paisaje de la ciudad. No, él no representa ese lagos, no es naturalista. Es un hombre urbano. Él dice que el encuentro entre el hombre y el humor es fundamental para entender la existencia humana. Ese encuentro fortuito del hombre en la ciudad tiene que ser necesariamente contado en clave de humor, porque si no, no se entiende. Claro. Él dice que en cada cuadro de Seguí hay un cuento, una narración. Y ahí viene esa obra definitiva, ese lugar definitivo en el que Seguí se ubica, que es este hombre perdido en la ciudad. Este hombre que tiene un atuendo de la década del 30, la década difícil de la Argentina, ¿sí? La llamada década infame. Entonces uno, cuando mira la obra de Seguí, encuentra personajes típicos, arquetipos de la ciudad de Buenos Aires. El tanguero, el diariero, el hombre, el oficinista, un perro que está dando vuelta por ahí. Siempre como la multiplicidad representada de manera tal que dice, hay tantos que no hay ninguno. Claro, él nació en Villa Allende, en un pueblito de Córdoba. Cuando llega a grandes ciudades como Buenos Aires, encuentra esta masificación del hombre. Y creo que en esa representación, en esa repetición, habla del anónimo. Claro, y aparte es una cuestión de por ahí de ocupar roles más que subjetividades, ¿no? Sí. Y hay que entenderlo, que uno habla de la pintura de Seguí y al encontrar tanta caricatura dando vuelta, dice, ¿cómo la leo? ¿La leo en clave perspectiva? Es decir, ¿una perspectiva clásica? No, Seguí no tiene perspectiva. Seguí habla de la repetición. Entonces, por eso a lo mejor ese encuentro con Siqueiros le permitió decir algunas técnicas o tomar algunas técnicas del muralismo. En el muralismo no hay una perspectiva clara. Lo que está más abajo quiere decir que está más adelante, y lo que está más arriba quiere decir que está más atrás. Acá a lo mejor también, porque hay muchos hombres dando vuelta, pero más o menos todos tienen diferentes tamaños, y si esos diferentes tamaños no representan, digamos, no es que el elemento que se aleja de la vista se achica y pierde, digamos, contorno, lo que decía Leonardo, digamos, Leonardo con la Mona Lisa, lo que habla es Da Vinci, es decir eso, los objetos cuando se alejan pierden contorno y se azulan un poquito. Bueno, eso es perspectiva tradicional clásica que Seguí definitivamente y los muralistas tampoco manejan. La obra de Seguí es básicamente un humor. El humor puesto al servicio del hombre. Hay que verlo en esa clave, en clave humorística. Él tiene muchos recursos del cómic. Flechas, carteles, comentarios. Y obviamente la fotografía. Una de sus primeras obras más conocidas es una obra que se llamaba La Metamorfosis de Doña Felicitas Naón. Había tomado un montón de fotografías, las había intervenido. ¿Para qué? Para mofarse de... para tomarle el pelo, ironía a la representación de la burguesía decadente. Recordemos la década del 30, la década infame, sí, sí. La pérdida de la burguesía o de cierto estatus social, y frente a esa necesidad de contener lo que uno perdía, él iba a reírse un rato, iba a hacer una representación irónica y está humorada. Para mí, una muestra imperdible, 112 obras que definitivamente hay que ver, que se suman a una donación anterior que él había hecho en el 2001 de 330 obras. Así que hay... Hay para ver. ¿Cuántos? Sí, no, para estar una tarde entera. No, ahora solamente 112. Pero es patrimonio del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, 330 obras anteriores que él había donado en el 2001 que se suman a esta donación. Así que no solamente vale la pena, sino saber que forma parte del patrimonio del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires es un plus para poder visitarla. Seguro, seguro. ¿Dónde estaba entonces? Esto es en San Juan 350, es San Juan y Defensa, a media cuadra de la plaza. Si haces una cuadra desde la plaza tradicional de San Telmo, yendo para Parque Patricios, te vas a encontrar con San Juan, media cuadra a la izquierda, un edificio muy grande, recién reciclado, que vale la pena simplemente el recorrido. San Juan 350, un teléfono por si quieren preguntar, 4361-1121, es en la sala planta baja y esta muestra va a estar hasta fines de agosto. Perfecto, José, muchísimas gracias. Dicho todo esto, pasamos una tanda y después continuamos con la segunda hora del Gran Pez.